faltan 5 palas, 2 estrellas y una luna y nada. Y ahora de aquí para adelante, si me voy a emborrachar.